quienes están involucrados en el tema del cannabis medicinal y en la regulación del autocultivo, conoce la amplitud y el volumen de información que implica toda esta temática, que muchas veces desde afuera la pregunta es un poco simplificadora, ¿no? En definitiva, ¿qué pasa con esta regulación? Si es legal o no legal tener plantas en la casa. Pero tenemos la oportunidad, digamos, de pensarlo en toda su dimensión, en todo lo que implica pensar sobre el cannabis medicinal y todo lo que se viene hablando cada vez más. En el encuentro solidario Hábitat es Salud, que se va a realizar en San Marcos Sierras a partir del viernes 28 de enero y también todo el 29 de enero, que hay un montón de información y sobre todo un cronograma de una enorme cantidad de especialistas que vienen a hablar de todos los aspectos que aparecen en torno al cultivo de cannabis. Vamos a conversar con Ayelen Romero Chirisola, que es integrante de Alpacamasca Mujeres Canábicas, una red que trabaja en San Marcos Sierras para poder desarrollar e implementar, empezar a hacer realidad todo esto que se viene discutiendo hace ya, bueno, en los últimos 2 años con un crecimiento muy exponencial. Gracias por estos minutos, Ayelen. Contanos lo que quieras difundir con respecto a este encuentro, en qué va a consistir y qué te parece que para vos que es un salto cualitativo importante en relación a poder informar a la población sobre este tema o cómo los participantes de este encuentro puedan interiorizarse cada vez más. Bueno, el encuentro es encuentro solidario, Hábitat de Salud. Es a beneficio de las familias damnificadas por el incendio y la Asamblea Ambiental de Vecines Autoconvocados de acá de San Marcos Sierra. Y bueno, desde Alpacamasca venimos trabajando en el acceso a la medicina de cannabis desde hace algunos años aquí en el pueblo. Somos usuarias de la medicina de cannabis, somos productoras, cultivadoras y venimos trabajando con la medicina de cannabis y con la medicina del monte nativo y el alimento en la producción. Y trabajando en lo que es el acceso a la medicina como un derecho, también en un respeto y en una integración intercultural de las medicinas que usamos para curarnos, para sanarnos, para vivir aquí. Entonces, como venimos haciendo ese trabajo de información y de generar los vínculos en las instituciones acá del pueblo y en la red de organizaciones que hay en todo el país y en todo el mundo por lo que es la despenalización y la regulación del cannabis y sacarlo de lo que es el marco clandestino y de prohibición. Y en ese marco se desarrolla este encuentro en donde queremos trabajar, por un lado, lo que es el área productiva del cáñamo, como la fibra que restituye el suelo y que fue sembrada aquí desde hace muchos años, mucho antes de la prohibición, aquí se sembraba el cáñamo y el cannabis, y el desarrollo de las áreas productivas y en la restitución de suelo que se pueda abrir. A partir de allí, bueno, ese día va a venir un ingeniero de la escuela IPEA con la que estamos trabajando, que es la IPEA, la escuela acá agropecuaria de Cruz del Eje, en donde estamos viendo de poder hablar de la producción de los semilleros y con respecto a la legislación que empieza a abrirse del cannabis para poder trabajarlo en el marco de la educación de la escuela en Cruz del Eje. Bueno, viene un ingeniero de la escuela a hablar y a compartir una exposición y viene un compañero de Calamuchita, que él viene haciendo todo un trabajo del cáñamo como un recurso sostenible para la tierra y bueno, como proponiendo otras formas de encuentro con la agricultura familiar y con la forma en la que también sembramos acá el cannabis. Y San Marcos Sierra como un lugar donde hay una cultura canábica y personas que cultivamos y que hace muchos años y que se viene como haciendo una transmisión también de todo ese saber y que bueno, hoy podemos como encontrarnos y como en otro espacio de discusión, de reconocimiento y el segundo día, que es el sábado 29, va a ser sobre cannabis medicinal, más específico, porque esto desde Alpacamasca, Mujeres Canábicas, surge desde ser usuarias de la medicina de cannabis y de trabajar con distintas patologías, buscando la vuelta para un mejor vivir, tanto para niñas, adultos, abuelos, abuelas, un montón de personas que la usan a la medicina para distintos usos medicinales, desinflamantes, hepáticos, neuronales y de toda la activación endógena que produce la la planta. Ayelen, ¿en qué situación está hoy el trabajo que realizan desde Alpaca Masca en San Marcos Sierras con el registro de cultivadores? ¿Cómo se está implementando eso en este lugar? Y si sabes, en otras localidades en la región también contanos, por favor. A partir de que se regula en el 2020 la ley 27.350, y ahí hay un artículo que se regula, que es el que se estaba pidiendo hace un montón de tiempo, que es el autocultivo, y de ahí es este registro de programa de cannabis, RetroCamp, que es un registro para usuarios terapéuticos de cannabis. Acá en San Marcos Sierra, a partir de esa regulación, generamos una adhesión municipal a esa ley que propone que generemos los vínculos institucionales con el centro de salud, el SIC, el Hospital de Cruz del Eje, la escuela IP, a todas las instituciones, el INTA, el INTI y las organizaciones sociales y usuarios de la planta para poder generar la accesibilidad. Bueno, en ese marco a nivel nacional está el RetroCamp, hoy en día la herramienta legal que hay para el que cultiva para sí mismo y sí misma y para un cultivador, cultivadora que lo haga de manera solidaria hacia otra persona, y lo que todavía no se está regulando en el RetroCamp y que es como la discusión dentro de las organizaciones canábicas es el cultivo de las organizaciones, porque son las organizaciones las que generan la medicina para un montón de personas, y eso históricamente es así. Esa parte aún no está regulada y es la que estamos pidiendo a las organizaciones que necesitamos poder entrar en un marco de legalidad, tanto como organizaciones como cooperativas de trabajo. Es un tema interesante porque quizás hay una parte, digamos, de lo que vienen haciendo las organizaciones, pero que la reglamentación lo contempla el registro desde las personas más individuales. Entonces también ahí lo que está teniendo en cuenta, me imagino yo, es una escala de cultivo que es la que no coincidiría con la que plantea una organización. ¿Sería eso? Claro, en realidad aún se está discutiendo dentro del Consejo Consultivo cómo se regula a las organizaciones dentro del RetroCamp, que es este registro del programa de cannabis. Pero aún no está regulado. Bueno, las organizaciones pueden cultivar tanta cantidad de plantas. Y lo que estamos pidiendo de las organizaciones es que nosotras no nos pongan un techo en la cantidad de producción de cultivo, sino de que podamos generar cultivos de calidad con todos los recursos, que generemos los registros como agricultores, o sea, salir del marco de clandestinidad implica generar un marco de derecho, de buscarle las formas. Y eso es lo que, bueno, como se viene en el movimiento canábico, en el movimiento, porque también esto atraviesa todo el movimiento de la agricultura, de la gente que trabaja como cultivadora de la planta, de la gente que produce, de la gente que es usuaria. Es todo un intervínculo que se genera que tiene que encontrar la forma de regularse y de que sea para estar mejor. Las personas que lo usamos medicinalmente, lo que queremos es poder acceder a la cepa sabiendo que esta es la que vos necesitás para la inmunidad, esta es la que vos necesitás para lo que sea que cada persona esté necesitando en el momento. Bueno, y todo ese trabajo es algo que se va tejiendo entre las distintas instituciones y que viene como funcionando, como el hacer las cromatografías de las semillas, como bueno, todo un trabajo que se da de tejido entre las organizaciones, pero que bueno, que aún está en proceso de regulación. Y los encuentros estos nos sirven para capacitarnos, porque vienen un montón de personas y de especialistas de distintas formas. El sábado va a venir Cecilia Díaz, que es una antropóloga que viene estudiando el movimiento canábico latinoamericano desde hace un montón de años, los procesos de regulación. Entonces, bueno, ella va a poder aportar ahí su mirada y van a venir Federico Raca, Ignacio Anotti, Federico Gutiérrez de acá de San Marcos, que son médicos que también vienen trabajando y tanto en la medicina alopática como en la medicina homeopática y las terapias como el cannabis, y que bueno, como que se viene dando también una integración dentro de la medicina o un intercambio desde otra forma. El encuentro entonces, con todo el cronograma que tiene, ¿cómo imaginan que va a impactar en el público en general? ¿Ustedes esperan la participación también de gente que no está interiorizada para nada en la temática? temática, que puedan tener un acercamiento inicial? Sí, es para público en general. Van a venir organizaciones y espacios que vienen activando en la cultura canábica, y personas que llegan por primera vez, que hay un encuentro acá y que la información va a ser variada, va a haber también stand con información. ¿Cuál es la idea que reúne dentro de lo que es la organización Alpacamasca? ¿Por qué el cannabis, entendido también como cáñamo y como marihuana, habla del hábitat y por eso este nexo que sale casi naturalmente con la Asamblea Ambiental de San Marcos? ¿Dónde está ese espíritu en común? ¿En qué consiste? Creo que el cannabis es una semilla que crece en la tierra, que nos sana, que nos acompaña y que forma parte de una cultura. Y somos, acá en San Marcos, elegimos vivir en el monte y en una forma, tratamos de convivir, de coexistir con el monte nativo, y creo que ahí hay un espíritu común que se encuentra, que fue el que nos hizo a todos escuchar la sirena y ver cómo podíamos colaborar con el fuego, o quienes salimos a apagar el fuego. Y bueno, creo que eso habla como la tierra común y los procesos que se dan, y como que creo que el fuego también acá en San Marcos, yo lo que sentí es que plasmó un montón de emociones, situaciones que nos hacen como que a mirarnos y a transformar y a generar unas políticas de un pueblo agricultor, productor, generar políticas de cuidado con el medio ambiente y con armar corredores turísticos, armar un planeamiento que permita una coexistencia armoniosa con todo lo que somos, con la tierra. Bueno, Yelén, muchísimas gracias. Queda hecha la invitación para este encuentro solidario Hábitat es Salud. Recordamos que también es a beneficio de la Asamblea Ambiental y se va a desarrollar el viernes 28 de enero y el sábado 29 en el Estadio Gringo Cassini, aquí en San Marcos Sierras. Pueden tomar nota de las redes, que es Alpacamasca Mujeres Canábicas, @Alpacamasca Mujeres Canábicas, para ponerse en contacto con ustedes desde cualquier lugar y ver desde cualquier distancia o cercanía cómo colaborar y cómo participar activamente. Sí, muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos al encuentro.